Hola, pues buenas tardes. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para presentaros uno de los platos fuertes que tendremos dentro de la programación de Navidad, como es el musical Cantilandia. Conmigo se encuentran tres de los participantes, de los actores, de los cantantes, de como queráis llamarlo, de ese musical. Entre ellos conoceréis a Alicia, que es paisana nuestra, a Julio, que también la conocéis, ¿tu nombre? Nuria. Nuria, que viene con ellos en la compañía. Tendrá lugar el musical el viernes 28 a las 5 de la tarde, para todos los públicos. El precio de la entrada es 5 euros, que podrán adquirirla en la oficina de turismo desde hoy mismo hasta el día del festival y luego en taquilla. Y por mi parte, nada más, deciros que los niños, que las fiestas de Navidad más que nada son para los niños, para los más pequeños, que disfruten de este musical, que disfruten de la música de esta compañía, que creo que la va a ser fenomenal. Y tal y como veis que están bien, también disfrazados, que sean ellos los que nos cuenten un poco más cómo va a ir todo el evento. Quien quiera. ¿Julio? Se lo va a pasar de lujo. Los niños, ya de hecho, ya tenemos la experiencia, hemos tenido experiencia en el Teatro Alameda de Málaga y en Sevilla también, en Dos Hermanas. Y la verdad es que tenemos la experiencia de que los niños realmente se lo pasan muy bien, igual los padres igualmente también. Pipi, cuenta tú algo. Es que como me pongo a contar, soy capaz de contar la historia y no... Bueno, lo que es la función, pues llevamos canciones preciosas, ¿no? Donde los niños se lo van a pasar pipa, donde pueden bailar, hacemos coreografías con Julio, que las canta de maravilla. Y entre las canciones, pues tenemos un repertorio de varias canciones que son populares, ¿vale? Que ya los niños las conocen, y luego nuestras propias canciones, que son del compositor Juan José Reyes Santaella. Entonces, pues bueno, son canciones muy pegadizas, donde la gente se lo pasa a pipa, incluso los padres, y también hacemos un guiño a los payasos de la televisión. Y los padres, bueno, salen, los niños salen contentos, pero los padres también salen muy, muy contentos. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Y bueno, Alicia, venga, Alicia es nuestra cucú. Pues yo, bueno, solo deciros que os invito a todo el Chidona a que veáis el espectáculo, que os va a encantar. Y porque salgo yo del pueblo, no hombre, solo que os invito para que vengáis a verlo y ya está, espero que os guste.